Bueno, entonces vimos cómo el platonismo ejerce una importante influencia en el pensamiento cristiano, principalmente a través de, primero, Filón de Alejandría, un platónico judío que trata de hacer, del siglo I, que trata de hacer una especie de síntesis o de adaptación de las claves del pensamiento platónico a la doctrina judaica, y luego fundamentalmente a través de Plotino y en general del neoplatonismo, cuyas características ya vimos, ¿no? El principio de emanación de la realidad a partir de lo uno, que era esa realidad absolutamente plena, que permitía a San Agustín, en general, que siendo cristiano, la afirmación de el libre albedrío y sobre todo de liberar a Dios de la responsabilidad del mal en el mundo. Si recordáis, decíamos el mal no es una realidad material, digamos, positiva, no es un principio de la realidad, sino que el mal es solamente allí donde falta el bien, es decir, donde falta la realidad, es falta de realidad, ausencia de realidad. De tal modo que el mal en el mundo procede del mal uso de un bien. El bien con el que Dios ha dotado a los hombres, que es el libre albedrío, la libertad para elegir. ¿De acuerdo? Recordaremos esto cuando veamos a San Agustín, y de hecho el texto que tenéis que leer de San Agustín lleva ese título, libre albedrío. Bien. ¿Qué aspectos del pensamiento platónico toma el pensamiento cristiano? Bueno, pues primero la existencia en otro mundo. Si recordáis, Platón establece una, un holismos, se dice en griego, una ruptura, una escisión entre el ámbito de lo inteligible o de las ideas y el ámbito de lo sensible, de lo material. Bueno, pues eso trasladado al mundo del pensamiento cristiano se convierte en la existencia de otro mundo, digamos, en el supuesto de que esta vida, este mundo terrenal de las cosas, no solo no es el único, sino que de hecho es secundario, está subordinado al otro. Y eso, como digo, es una adaptación del planteamiento de Platón. Segundo, el mundo sensible, el mundo material, sería una especie de vestigio de Dios, de residuo. Cuando Dios crea el mundo, lo que Dios está haciendo, en realidad, sería conocerse a sí mismo. Dios se conoce a sí mismo, se reconoce como Dios. En ese esfuerzo de reconocimiento, como cualquier esfuerzo que se precie, ¿no?, pues hay unas consecuencias. ¿Qué le pasa a uno cuando se pone a correr? Se tira todo el día corriendo. Todo el día. Que se cansa. ¿Y qué más? No. Y tiene agujetas, pero eso viene después. O sea, inmediatamente, en el hecho de tirarme 30 minutos corriendo, es una barbaridad. Creo que hay seres humanos que lo hacen, ¿no? O sea, se tiran 30 y más incluso, ¿no? En efecto, pero en ese momento, o sea, el efecto inmediato de correr, que sudas. Dios, en el esfuerzo de reconocerse a sí mismo, suda. El sudor de Dios es el mundo. Somos el sudor de Dios. Qué bonito. Bueno, que el mundo es un vestigio de Dios. Sí. Digamos que el mundo es el efecto del esfuerzo de Dios reconociéndose a sí mismo. Por eso el mundo es una imagen, una especie de mala copia de Dios. ¿De acuerdo? O un reflejo, un eco de Dios. Un residuo, un vestigio, sí. Bueno, y esto tendría influencia platónica en el sentido también de que, si recordáis, las cosas eran pálidas, oscuras, confusas copias de las ideas. Reflejos perfectos de las ideas. El tercer aspecto que el cristianismo toma de Platón, la relación entre Dios y las criaturas, es decir, los seres creados. La relación entre Dios y los seres creados será, se lo plantea por ejemplo Santo Tomás, pero veremos, es de participación. Es decir, los seres creados participan de la perfección de Dios. Participan quiere decir que la tienen solo en una parte muy limitada, ¿no? En la ínfima parte en la que las criaturas son capaces, pueden participar de su perfección. ¿De acuerdo? Y esto se ha tomado de Platón en el sentido de que Platón establecía la participación como el criterio de relación entre las cosas y las ideas. ¿De acuerdo? Las cosas participaban de la perfección de las ideas. Es decir, tenían esa perfección, pero solo en parte, de manera efímera, etc. Después, la idea de demiurgo, la idea del demiurgo del que Platón habla en el Timeo, pues es la imagen que se toma para la concepción de Dios luego en la existencia. Bien entendido que en Platón no hay propia y explícitamente idea de creación. Ya vimos cómo la creación, la idea de creación desde la nada, es una idea característica de la iglesia cristiana. Judeo-cristiana. Y por último, la trascendencia del primer principio. Dios como primer principio, y digamos también como destino final de los hombres en el juicio final, etc., es trascendente. Es decir, trasciende, está más allá, está en otra esfera de la realidad. Por eso decíamos, si recordáis, que la historia tiene sentido en función de algo que ya no es histórico. ¿De acuerdo? Esa finalidad que ya está fuera del ámbito de la historia. Por lo tanto, si esto está mínimamente claro, pasaríamos ya a la tercera unidad. Como digo, recuerdo mínimamente, porque lo doy por sabido, claro, el contexto sociocultural de la Edad Media, histórico, sociocultural, etc., de la Edad Media. Y luego simplemente aclararé a qué se refieren estos términos para que los tengáis en cuenta luego cuando los abordemos en detalle a través de los distintos autores. Bueno, hay que tener en cuenta que es un acto de optimismo imperdonable. Hay que tener en cuenta que la Edad Media es un periodo muy extenso. Los historiadores llaman Edad Media, como sabéis, al periodo comprendido entre la caída del Imperio Romano, el siglo V, y el siglo XV. Se suelen manejar dos fechas, como sabéis, el 1453, que es cuando Mahomet, liderando las tropas turcas, entra en Constantinopla ya por fin, después de siglos de asedio, entra en Constantinopla y la cambia el nombre, la llama Istambul, y decretando así, digamos ya oficialmente, la caída del Imperio Bizantino. Que, si recordáis, como ya dijimos el otro día, era el Imperio Romano de Oriente, en definitiva. Son los romanos que hablan griego, por decirlo de alguna manera. Hay otros autores que marcan otra fecha, en 1492, por el descubrimiento de América, fundamentalmente por la constitución del primer Estado Nacional moderno, que es España, por medio del matrimonio entre los reyes católicos, entre otras cosas, ¿no? Y el primer Estado-nación moderno digno de tal nombre es en efecto España, porque va a sentar las bases de una estructura política que ya va a superar las relaciones medievales típicamente feudales establecidas por los distintos reinos de la península, el resto de Europa hasta ese momento. Entonces, por eso los historiadores suelen marcar ahí el final de la Media y al principio de la Edad Moderna. Pero claro, como podéis suponer, es un periodo muy extenso y por lo tanto, cuando hablamos de Edad Media no podemos entender un bloque homogéneo, sino que pasa por fases diversas y es un periodo de mucha complejidad, claro. La división entre alta y baja Edad Media es una primera división aproximativa que trata de paliar este efecto. Entonces, enumeraré o recordaré algunas de las características de este periodo para que las tengamos en cuenta, teniendo esa precaución elemental, que la Edad Media es un periodo muy extenso, muy complejo también, y que también hay que intentar sacudirse un poco el tópico de la época oscurantista de la Edad Media y tal. Sin duda que la Edad Media tuvo fases que sí podíamos adjetivar así, pero también fue muy una época muy rica en por ejemplo hubo avances importantes en lógica. Los escolásticos hicieron un trabajo a partir de la lógica aristotélica de enorme relieve. Hay obras de arte, principalmente arquitectónicas, muy importantes, hay una literatura maravillosa. Y sobre todo hay que tener en cuenta que la imagen esta de la Edad Media como una época oscurantista y tal, en realidad es una visión de los renacentistas, que para desmarcarse de ella, para diferenciarse de ella, la presentaban así, ¿no? Entonces siempre hay que tener un poco de precaución con respecto a los tópicos ya, digamos, asentados, ¿no? La Edad Media es un periodo muy extenso y, por tanto, como digo, muy complejo, ¿no? Bueno, ¿cuál es el, digamos, cómo se gesta la nueva sociedad medieval? Bueno, pues se gesta, como es fácil de suponer, a partir de la caída del Imperio Romano. ¿Y la caída del Imperio Romano qué supone? Pues supone la desaparición de unos dispositivos de poder que dejan a los campesinos, a los agricultores, los dejan a expensas de cualquiera con una espada y un caballo que pase por allí, ¿no? Ese es el origen precisamente de las relaciones feudales. O sea, ¿en qué consiste la relación feudal? Y por lo tanto el contrato de vasallaje, como recordaréis. Pues consiste en que un campesino, para tener la seguridad de que puede trabajar sus tierras sin que le ataquen constantemente, firma un contrato con un señor, un gran propietario, un señor de la nobleza. ¿Pero quiénes son los señores de la nobleza? Pues aquellos que por las razones que fueran, ya no vamos a entrar, tenían tropas, ¿no? Tenían un pequeño ejército. Esos son los señores de la nobleza. Se firma, por lo tanto, un contrato entre el señor y el siervo, o el vasallo, y este le garantiza la seguridad a cambio de que el otro trabaje sus propias tierras o las tierras del señor. ¿De acuerdo? Es decir, que a partir de ese tránsito de la caída del Imperio Romano propiamente, se empieza a gestar una nueva sociedad en base a unas nuevas relaciones económicas. Es decir, se pasa de un sistema esclavista a un sistema feudal, que no es esclavista, que es otra cosa. Es decir, no es lo mismo un esclavo que un siervo. Lógicamente, en ese primer periodo, las condiciones demográficas y económicas son muy pobres. Y de hecho hasta seguramente el imperio de Carlomagno y luego fundamentalmente hasta el siglo XII no se inicia una recuperación demográfica y económica en Europa. el Carlomagno es un personaje importante. Recordaréis que es coronado en Roma por el Papa León en el año 800. Él ya es rey de los francos antes. Y es importante porque digamos que unifica buena parte de los reinos del centro de Europa, que bueno, luego sus nietos se reparten a su muerte. Y bueno, es un periodo de efecto de cierta, cierto crecimiento económico, demográfico, incluso cultural. Pero ya, sobre todo, el auge económico se desarrolla especialmente a partir del siglo XII. Hay un crecimiento demográfico, un aumento de la productividad en la agricultura, un auge del comercio, empieza a desarrollarse el comercio, y empieza a gestarse una nueva clase social, que luego va a tener mucha importancia posteriormente, en la que ya hablaremos en su momento. Una clase social en torno a los burgos, que son las ciudades amuralladas, claro, que es una condición también básica, elemental, de la ciudad de la Edad Media, que tienen que ser defensivos, ¿no? Que tienen que defenderse. ¿Por qué? Porque no hay ejércitos nacionales, como hemos dicho. No hay ejércitos nacionales. Tú como propietario de unas tierras y de un castillo tienes que defenderte del señor del frente, que también tiene un ejército y unas tropas. No hay ejército nacional ni hay policía nacional, ¿no? Es porque no hay nación, fundamentalmente. Para los reyes católicos no hay una nación, en el sentido moderno del tema, porque no tiene esa estructura. Entonces, claro, ¿dónde están los castillos? Pues, si vais por ejemplo, si coges la carretera de Valencia, por la de La Coruña también, ¿no? Pero por la de Valencia se ven muchos castillos. ¿Dónde están construidos los castillos? En sitios altos. Claro. ¿Por qué? Para verlo todo. No solo para eso. ¿Qué es lo que no hay hasta el siglo XIV-XV que la trae Marco Polo de Tarsis? No hay armas de fuego. Entonces, como no hay armas de fuego, si tú te pones en un alto, los proyectiles que no son de fuego, lanzas, armas, flechas o catapultas, ya con más potencia, pero siempre estarás más defendido en altura, que siempre llegarán con menos fuerza los proyectiles que en la llanura. Entonces, por eso los castillos se construyen en lo alto de la colina y amurallados. Bueno, pues esa clase social que se desarrolla a partir de las ciudades se llama burguesía, por eso la burguesía es una clase social específicamente urbana y no rural. Pero esto ya, como digo, a partir del siglo XII. En cuanto al arte, pues hay que hablar del arte románico en la Alta Edad Media y del arte gótico en la Baja Edad Media. Yo creo que aquí algunos veis arte, ¿no? Sí. Las diferencias, claro, esto, yo lo digo en fin, en trazos muy gruesos, ¿no? De manera muy elemental, pero en general las diferencias entre el arte románico y el arte gótico son muy evidentes. Un ejemplo muy claro, algunos lo recordaréis, pues, estuvimos juntos en Salamanca, ¿no? En algún momento. Y Salamanca es que están juntas, la catedral gótica y la catedral románica. Por eso se puede ver muy bien las diferencias. Si recordáis, la catedral románica es mucho más baja, mucho más austera, de materiales más toscos. Claro, el románico, el arte románico, digamos que es expresión de una época mucho más dura económicamente, ¿no? Pero también es que las técnicas arquitectónicas no estaban lo suficientemente desarrolladas. Entonces es que sencillamente no eran capaces de hacer edificios muy altos, como luego lo serán ya así en el gótico, ¿no? Otro aspecto importante que hay que recordar es la creación de órdenes religiosas, principalmente los primeros, los franciscanos y los dominicos. Muchas veces con visiones doctrinales muy opuestas, muy diferenciadas. Es decir, por ejemplo, en el nombre de la Rosa, si recordáis los que hayáis visto, hay una controversia muy fuerte entre los franciscanos el personaje de Sin Connery, de Guillermo de Baskerville, es franciscano, y los dominicos. Con visiones doctrinales, como digo, muy diversas. Luego proliferan otras órdenes religiosas, como los benedictinos, fundados por Benito de Nursia. Y luego, otro aspecto también muy importante. Aunque esto ya lo veremos en el caso de Santo Tomás, porque pertenece allá a la Baja Edad Media, como decimos, la creación de universidades, de centros de enseñanza, centros superiores de enseñanza y de, digamos, investigación, sobre todo de discusión de las cuestiones teóricas, académicas, que interesan en ese momento, que son fundamentalmente teológicas, pero no solo, ni mucho menos. Por supuesto, científicas, se han llegado hasta el siglo XV, es admitida la física aristotélica e incluso se desarrolla la física aristotélica, ¿no?, hasta llegar a un punto en el que ella misma, digamos, en su propio desarrollo acaba cambiando, ¿no? Acaba propiciando el cambio de paradigma gracias a Copérnico. Eso es, como digo, ya en el siglo XV. La creación de universidades, hablaremos de ello, tiene enorme importancia. Y, por último, la dialéctica entre el poder político y el poder religioso. Hay que tener en cuenta y tener muy claro lo siguiente. Para el cristianismo, el poder político está separado del poder religioso. Otra cosa es que dada la influencia, y por tanto el efecto del poder que la Iglesia como institución tuvo en ese periodo, que muchas veces tuviera más poder incluso que el emperador, el poder político, y que desde luego el emperador, el poder político, necesitara entrar en relación con la Iglesia y necesitara de su relación con la Iglesia, incluso de su bendición muchas veces. Ya hemos dicho antes que a Carlomagno, por ejemplo, lo corona el Papa. Pero eso no quita para que en el cristianismo poder político y poder religioso estén separados. O sea, dos cosas distintas. Habrá que ver cuáles son sus relaciones, pero están separados. No es como en el Islam, que doctrinalmente el poder político y el poder religioso están encarnados en una misma persona. Es el califa y los descendientes del califa. El califa como descendiente del profeta. ¿De acuerdo? El cristianismo no, están separados. Bien. Bueno, eso digo por los rasgos elementales y genéricos que conviene recordar del periodo medieval, que luego iremos concretando los diversos autores. Bueno, entonces, os explico los siguientes puntos del guión para que los tengamos en cuenta. Y, como digo, los iremos viendo a través de los distintos autores. Bueno, de San Agustín y Santo Tomás son los dos autores que vamos a ver, con un mínimo de detalle. El siguiente punto que tenéis ahí habla de una corriente platónico-agustiniana. Hay diversos autores que incorporan, como hemos visto, a partir de la influencia que el platonismo deja en el periodo romano, incorporan el platonismo al pensamiento cristiano. Y el más importante de ellos es San Agustín, pero no el único. Hay un autor, filósofo anónimo, en el siglo IV, al que se le llamó Pseudo Dionisio, porque al principio se pensó que era Dionisio, uno de los discípulos